la mañana rumbo al trabajo. Tenía 22 años, toda una vida por beber. Las horas pasaron, pero ella no volvió. Sus padres desesperados hicieron la denuncia por su desaparición. Era rubia de ojos verdes y vestía un jean color marrón. Ella no volverá, ella no volverá. Porque sus hombres solo tienen impunidad. Ella no volverá, ella no volverá. Porque todos sus sueños fueron truncados ya. Todos sus sueños fueron truncados por esos hombres que no tienen impunidad. Y ella, ella no volverá. Un testigo anónimo a la policía le contó los hombres la metieron en un auto color bordeaux y se la llevaron por la calle de tierra rápido, dejando una polvareda a su alrededor, dejando solo unas huellas a su alrededor. Ella no volverá, ella no volverá. Porque sus hombres solo tienen impunidad. Ella no volverá, ella no volverá. Porque todos sus sueños fueron truncados ya. Sus padres la siguen buscando. 5 años pasaron, 5 años, ya nadie habla del caso. Quedó en el olvido de la sociedad. Ellos miran sus fotos pensando dónde estará. Ellos miran sus fotos pensando que volverá. Pero lamentablemente, ella no volverá, ella no volverá. Porque esos hombres solo tienen impunidad. Ella no volverá, ella no volverá. Porque todos sus sueños fueron truncados ya. ¿Por qué fueron truncados todos sus sueños? Por esa gente. Maldita, esa maldita impunidad. ¿Por qué? Basta de violencia.